Sí, bueno, en realidad a partir del domingo, que se dieron los primeros hechos de vandalismo en la ciudad de Mendoza, se replicó algo en Neuquén a través de la federación de la cual somos parte. Nos pusimos en contacto con la provincia, con autoridades policiales, judiciales, con la misma ministra, para ver cómo se iba a abordar el tema en función de prevención solamente hasta ese momento y ante algunos rumores que había en la ciudad de Bariloche y Cinco Saltos. La verdad que la articulación fue buena, fue rápida. Se tomó intervención, se incluyó al COER y a todos los agentes que estaban de vacaciones y con licencias, se los reincorporó para ser parte del operativo. En ese sentido se trabajó bien. En la ciudad de Cinco Saltos hubo 12 detenidos. Desde la federación se pidió y se articuló que por lo menos a las autoridades, y algo quedó acordado, de 120 días de arresto para quienes sean capturados o en estas cuestiones que tienen que ver con el vandalismo. Decimos vandalismo y también llamamos un poco a la responsabilidad en cuanto a la difusión de imágenes y al compartir y hacer viral a través de redes todo este tipo de situaciones que están muy lejos de favorecer la situación actual. No desconocemos la situación que hay en términos económicos, financieros, sociales, la problemática que hay, la problemática de la seguridad y de la inseguridad en Viedma con los comercios, la venimos trabajando junto con el Ministerio y junto con la Policía desde el año pasado. Así que nada, la verdad que vemos con preocupación la situación, pero por otro lado, digamos, a partir del abordaje que se le dio, creemos que ojalá sea nada más que una anécdota de este fin de semana estos hechos de vandalismo. ¿Les ha llegado alguna información sobre intentos? Porque bueno, sabemos que también ocurre, como bien vos decís, que a veces se mezcla un poco la información, hay veces que llegan cadenas incluso por a través de redes sociales o de grupos de WhatsApp sobre intentos o motivar a realizar estas acciones delictivas. ¿Le ha llegado alguna notificación a ustedes sobre que se esté planeando algo aquí en la ciudad de Viedma? No, la verdad que no. La verdad que no, y lo que sí vemos, que insisto, de manera irresponsable, se comparte imágenes que no son de la ciudad, no son de la provincia, comunicados, intentos o mensajes simplemente, que quizás alguien lo puede tomar de manera graciosa, pero quizás no dimensiona el poder y el potencial que tienen las redes sociales y cómo puede estar leyéndolo la persona del otro lado. Por eso volvemos a llamar a la responsabilidad a todos los que estén relacionados a las cuestiones de activismo en términos de seguridad, que sabemos que los hay, y sabemos que los hay porque, insisto, venimos trabajando hace más de un año en esto, o sea, no es que nos acordamos ahora de la inseguridad, pero llamamos a la responsabilidad. No vamos a mejorar nada compartiendo imágenes de este tipo. La situación la sabe desde la hora cero quienes tienen que saberla, que son la policía, la justicia, el gobierno, y nosotros somos menos colaboradores de ellos, en pos de defender nuestro sector, por supuesto, pero básicamente, insisto, volvemos a pedir un poco de consideración y de que sea lo más responsable posible el compartir imágenes. Bien, bueno, también desde el sector de comercio, ya que tenemos acá la posibilidad, bueno, bien vos lo decías, ¿no? Una situación económica financiera que está atravesando todo el país, que imagino que también preocupa mucho al sector. Sí, tal cual. Desde la salida de la pandemia, te diría, que estamos atravesando una situación compleja en términos de costos, de presión fiscal, de presión impositiva, de poca previsibilidad del sector, porque muchas veces también recibimos quejas porque somos los que estamos en contacto con el consumidor final. Pero la realidad es que nosotros tenemos proveedores que a nosotros como comerciantes nos proveen, y hemos el año pasado, te diría que casi sobre fin de año y principio de este, había listas de precios casi semanales. Entonces la previsibilidad es muy baja, entonces eso hace que sea complejo el panorama. De todos modos, lo más complejo de todo es el bajo poder adquisitivo o la pérdida de poder adquisitivo que tenemos todos en cuanto al dinero. Eso es el factor principal. Ojalá que podamos salir de este momento económico, financiero y en el que se encuentra el país de manera rápida, pero es compleja la situación. No obstante, somos optimistas en que, insisto, en que sea esto solo una anécdota del fin de semana.